El 80% de los menores buscados abandonan sus hogares por violencia familiar. Así lo estableció el Registro Nacional de Información sobre Menores Extraviados. El informe señala que el 83,5% de los casos reportados entre enero y junio son niñas, niños y adolescentes que dejaron voluntariamente sus hogares motivados por situaciones de violencia intrafamiliar. Desde el organismo indicaron que el 84% de esos casos ya fueron resueltos y alertaron que el 70% de los menores extraviados son mujeres. El tiempo. En Corrientes, temperatura 24 grados 6 décimas, humedad 81%, cielo nublado. Y en Capital Federal, la temperatura 30 grados 6 décimas, la humedad 55%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 3 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 3 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy, vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar a mi compañero de esta tarde, el señor Gerardo Masoqui. ¿Cómo le va? Gracias Gerardo, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien. Se te nota muy empilchado, ¿eh? Corbata, muy elegante está el amigo Masoqui. Estuvimos almorzando con dos jefes de Estado. Así, paleta, ¿después me lo contás? Después se lo cuento. ¿Te parece que arrancamos con el título de la jornada? Vamos. Allá vamos. Nuevo revés para los fondos buitre en Estados Unidos. La justicia estadounidense rechazó un recurso presentado por el fondo buitre NML en el que solicitaba que Argentina deposite un determinado monto en concepto de garantía tras la suspensión del fallo dictado por el juez Tomás Gries. Papel Prensa. Piden indagatoria de Mañeto, Ernestina Herrera de Noble y Bartolomé Mitre. Es en el marco de la causa por la apropiación de Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar. El pedido fue realizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Rafael Correa. Necesitamos aunar esfuerzos en la región. La presidenta recibió hoy a su par de Ecuador, Rafael Correa, y destacó la necesidad de aunar esfuerzos en la región, no solo en Mercosur y UNASUR, sino en toda la región por la importancia de recursos. Además, el presidente de Ecuador dijo, las Malvinas son argentinas, tengan todo el respaldo de Ecuador. Subte, si no hay respuestas, vuelven las medidas. El metro delegado Enrique Rosito advirtió que se podría votar algún tipo de medida si no hay una solución al conflicto en el subterráneo. Los delegados se encuentran en una reunión para definir cómo sigue el reclamo. Ley de medios. Rechazan la recusación de una jueza ligada a Cablevisión. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal desestimó la recusación de la camarista Graciela Medina, esposa de un abogado que representa a empresas del monopolio. AFCA reglamentó la transferencia para los que no presenten plan de adecuación. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reglamentó la transferencia de oficio para el caso de los licenciatarios que no han cumplido la propuesta de adecuación que establece la Ley de Medios de la Democracia. Basura. Tras los reproches, Macri propuso un plan. El gobernador bonaerense afirmó que el alcalde prometió una reducción del 78% de los residuos en 18 meses. Fue luego de la reunión que mantuvo con el procesado jefe de gobierno porteño por el tema de la basura. Mi paciencia, dijo Scioli, tiene un límite y la basura también. Vaya novedad. Alfonsín dijo, Cristina gana porque a la gente le va bien. El diputado radical Ricardo Alfonsín admitió que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner gana elecciones porque a la gente le va bien y reconoció que es difícil enamorar a la sociedad cuando ésta está enamorada de una mejora económica gracias a las circunstancias del mundo. De hecho, fue promulgado el Persalto. Fue publicado en el Boletín Oficial al haber pasado 20 días de sancionada la norma, según establece la Constitución. El recurso permitirá recurrir a la Corte Suprema ante causas de competencia federal en las que se acrediten cuestiones de notoria gravedad institucional. Caso Marita Verón. La sentencia se conocerá el martes próximo. El juicio por el secuestro y sometimiento a prostitución de la joven tucumana llegará a su fin el martes próximo cuando el tribunal dé el veredicto contra los 13 acusados. Hoy, 5 de los imputados insistieron con su inocencia. La Iglesia dice que su mensaje no fue para el gobierno. En referencia al polémico documento eclesial difundido días atrás, el vocero del episcopado señaló que los obispos expresaron en ese documento que existen divisiones importantes en la sociedad y descartó que haya sido una crítica al gobierno nacional. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. En toda la Argentina, señor Horacio Marmure, ¿cómo dice que le va? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, buenas calurosas tardes para todos. Es verdad, estaba pesadito. Está intenso, está intenso. Muy bien, vamos a hacer lo posible por sobrellevar y traerle algo de la información del mundo del espectáculo y la cultura. En principio de las 20 horas en el Centro Cultural San Martín se entrega lo que se conoce como los Premios Sur. ¿Usted sabe lo que es los Premios Sur? La distinción que hace la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina, esto es, toda la gente que trabaja en el cine eligiendo películas que se estrenaron en el cine. La más nominada, por lo menos con las candidaturas, es Infancia Clandestina, Tras el Último Elvis, Elefante Blanco, Las Acacias y 2+2. Así que después les voy a ir contando algunos detalles más y esto a qué hora arranca. Dale. Hay un festival porteño de fado y tango. ¿Fado? Sí, sí, fado. ¿Sabe el fado? Fado. Hay un festival de cine italiano que está empezando en estos días, le voy a contar de qué se trata. Hay una novela de una autora de Harry Potter que se va a hacer miniserie, también le voy a contar algo de eso. Y después, dos chucherías que tienen que ver con los días que nos tocan vivir. Había un programa que iba a cerrar su año en la calle. Sí. Iba, dije. ¿Y qué pasó? Después le cuento. De un periodista que ahora está muy de Caldero. Es que sale su biografía. Sí. No autorizada. ¿Y no va a la calle? Parece que no va a la calle. Y finalmente lo otro que voy a decir es, hoy a la mañana todo el mundo decía que una película, por las trabas de la importación, tenía un estreno limitado y eso que era un tancazo. Sí. Bueno, esto no, tampoco. Nos vamos a entrar en el transcurso del programa, seguramente, qué es lo que está diciendo. Pero yo, por favor, te dice, no es así. No pasó. Pero no. Te estoy diciendo que no. Ay, 18:11, tengo que presentar ahora al relator militante, al relator del pueblo, y justamente agraviado y perseguido penalmente por los accionistas del grupo Clarín Sociedad Anónima, el señor Javier Vicente. A una libertad, va. Buenas tardes a todos y todas. Aquí estamos con las novedades deportivas del día. En un campeonato que, si bien es cierto, ya tiene campeón, consagrado con todos los merecimientos del caso como Vélez Arfield, sigue teniendo novedades en cuanto a los equipos. ¿Quién se porque Vélez Arfield. Un saludo, a todos los velezanos. Muy bien, señor caballero, Muy bien. Por saludar a sus contrincantes de siempre. Mi hijo de Vélez. Ah, sí, su hijo de Vélez. Sí. Mándale saludo entonces. Aparte de un hincha de San Lorenzo, felicita a todo el Fortín, la verdad que está muy bien. Anda un chiste circulando por ahí, pero prefiero no decirlo, porque los de Vélez se van a enojar conmigo. No, lo digo. Pero no, dicen que había más euforia en el lugar de Vina. No, después querés que te apoye. No. Te arrancamos de la prisión, Vicente. Va. Bueno, vamos a hablar de Boca, porque sigue Falcioni, señoras y señores, parece la próxima temporada, mientras que el flaco Schiavi se va para China a seguir su carrera futbolística, y Román tiene que volver al club a pedir por favor, dijo Angelici. En River parece que Trezeguet también continúa en la institución millonaria, mientras que hoy asumió Ramón Ángel Díaz. ¿Le gusta el burrito Martínez para San Lorenzo? Parece ser el primer nombre que va a traer Tinelli para la próxima temporada. Muchas más novedades en torno a los equipos locales. Tigre, que se prepara para la gran final de la Sudamericana, a jugarse mañana en la Bombonera, Tigre-San Pablo, el partido de ida. Hay que destacar que hoy se va a cerrar la fecha del Nacional B con el partido Central Gimnasia, que comienza a las 19 horas en Rosario. Y en la Copa de Campeones de Europa, goles argentinos como el que marcó la Bessi, mientras Messi se prepara mañana para batir el récord de Gerd Müller con 85 goles en una temporada. Messi va por todo, Gracias, Javier. Los que van por todo son fascistas. Gracias, gracias, Messi, Javier, lo será. Por este baño de noticias deportivas. Y ahora volvemos al tema del subte. Y recién decíamos que estaban reunidos los metros delgados. Parece, finalmente, que hay una novedad allí. Decime, Gerardo. Sí, parece que continúan los paros escolonados de los subtes. Están tratando de definir ya la cuestión en cuanto a los horarios. El jueves sería el inicio de estas nuevas medidas de fuerza, y el segundo día de paros escalonados en el subte de 14 a 17 no funciona la línea H, y esta medida de fuerza continuará en la línea A de 17 a 20 y por último en la D de 20 a 23. Esto sería el cronograma que acaban de dar los metro delegados. Bien, 18 y 14, y ahora tengo que saludar a Lucía Capozzo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, he vuelto a casa. Ah, mira, hoy, la verdad que allí me pararon, hoy estuve en La Plata, ¿no? Sí, en la ciudad sí, de La Plata. Sí. Y hay mucha gente que extrañaba su risa. ¿Cómo extrañaba su risa? Sí, los fines de semana, no me la puedo sacar de la cabeza. Pero bueno. Roberto, la grabamos. Sí, yo diría que hay que grabar. En un rincón se la pongo, eso, si quieres. Eso es bueno, un rincón de Capozzo. Volví a casa. No, Roberto, no me hable fuera del micrófono porque no se escucha, Vicente. Roberto, no qué difícil es por lo que dijo el Congreso. Roberto, qué difícil. Muy difícil. Yo ayer que me sentí Felipe Yapur, ya no sabía qué hacer. Subirme arriba de un armario, me colgué en una ventana. Iba una liana, estaba de una, linea, una liana afuera. Pero era un montacargas, me puse exterior. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, Roberto. Bueno. Entre otras, de una gran... Ayer fue divino, Muy tengo lindo. Que decir, los premios de Democracia Divino. Después voy a hablar de los padres, de los padres de Plaza de Mayo, que fue un momento muy, muy conmovedor y muy intenso. Pero también me voy a dedicar a cuestiones de la filosofía de la vida cotidiana, Roberto. Sí. Voy a hacer un elogio de algo que ya no existe, la espera inútil en las salas de espera, en los lugares, en las colas donde uno conocía tanta gente. El encomio de la espera. Exactamente. ¿Sabe por qué, Roberto? ¿Por qué? Porque ahora hasta usted se puede hacer una ecografía con el celular. La pucha. Si seguimos así, Roberto, esto suena, vamos a cortar todas las relaciones humanas, Roberto. 18 y 15, tengo que presentar ahora a Gladys Pierpaoli. ¿Cómo andas, Gladys? Bien, ¿cómo les va? Bueno, hoy cuidando acá el lugarcito de Gracunis, que le mandamos un beso enorme. Vamos a recordarle a nuestros oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros siempre por el... Facebook. Bueno, mañana es hoy. Por el... Facebook. Mañana es hoy. Y nuestros teléfonos, bueno, pasa que yo lo siempre lo digo al final. Los teléfonos 4999-8700, teléfono del país 0810-222-0870. Bueno, ya saben, para decirnos cosas lindas, ya tienen cómo comunicarse. Hola, Anita Maroto, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estamos bien con los micrófonos? Ah, muy bien. Ella acá es la ley. Hola, caballero, el corazón siempre sabe. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Estamos siempre con vos. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva. A toda hora. 6 de la tarde, 17 minutos. Pública. La radio pública. Nacional. Y de primavera. 7D. Lo que espero que pase es que el gobierno siga adelante con su proyecto de romper con la monopolización mediática que se da actualmente en el país. La situación del grupo Clarín es un escándalo, no solo un escándalo nacional, sino también internacional. En ningún país del mundo se permite a una empresa privada monopolizar de esa manera los medios de información. Si la Argentina quiere seguir adelante con un proceso de democratización, no puede permitir esta concentración del poder monopólico. Ernesto Laclau, filósofo y politólogo. 7D. Democracia o monopolio. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica y RAE. www.radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Dieciocho, les conté que hoy estuve allí en La Plata, en parte convocado por un, digamos, taller de arte que hay allí en el Teatro Argentino de La Plata, que nos convocó, bueno, para hablar un poco del 7 de diciembre y la ley de medios, una actividad realmente importante, mucha gente, muchos oyentes del programa, les agradezco que hayan participado, y esperemos haber, no haber defraudado, digamos, ¿no?, con la exposición. Y otra cosita es que también de ahí nos fuimos para la Universidad de La Plata, donde era premiado Rafael Correa, el presidente del Ecuador, con el premio Rodolfo Walsh, que da habitualmente, sí, esta universidad, esta sede académica dirigida por Florencia Santud. Muchísima gente también ahí, muchas agrupaciones, mucho calor también. Y bueno, justo antes de que empezara a hablar, me tuve que volver rápido a hacer el programa. Lo que sí, hoy a la mañana, en la televisión pública, se le hizo un excelente reportaje, compañero Pedro Brieger, no sé si estaba también allí Walter Gubar, la verdad es que trataba de reconocer un poco los nombres, porque lo escuché un poquito entrecortado, pero lo que escuché me encantó. Le pedí a Charlie Suboski, coordinador del programa, que hiciera unos cortecitos de audio para poder compartir con ustedes, aquellos que no lo hayan escuchado. Rafael Correa habló sobre Malvinas, y esto dijo. Toda la solidaridad, todo el acompañamiento en sus luchas históricas. No podemos aceptar rasgos de colonialismo en nuestra América del siglo XXI. No podemos permitir que formalismos quieran robarle derechos históricos a nuestra Argentina, a nuestra Sudamérica. Las Malvinas son argentinas. Tengan todo el respaldo de Ecuador. Y también el presidente ecuatoriano habló sobre los capitales especulativos. Les propongo escucharlos. Todo nuestro respaldo en esa lucha valiente, frontal, que le empezó Néstor y la continúa con tanto talento Cristina en contra del capital, sobre todo el capital financiero especulativo. Los países tienen el deber, el derecho de renegociar deudas espurias y no puede ser que se premie a los más infames en un sistema jurídico que siempre privilegia el capital antes que nuestros pueblos, antes que nuestros estados. Muy claro, Correa, ¿no? En general, definiciones cortas pero contundentes. Y por supuesto, yo no sé si ustedes saben, allí en Ecuador hace varios años, creo que un poco más de 3, vienen peleando por la aplicación de una ley de medios que fue ya sancionada, votada, pero que tiene un amplio lobby en contra de parte de los grupos concentrados de la comunicación. En ese punto, es muy parecida la situación a lo que ocurre aquí en la Argentina, aunque no estrictamente las leyes son exactamente idénticas o iguales. Pero sí es cierto que él también da una amplia batalla por lo que nosotros entendemos aquí, la pluralización de la palabra, la democratización de la palabra. Y sobre el tema argentino, Correa dijo lo siguiente. Por supuesto que frente a algo tan importante como la información que puede destrozar una sociedad, puede ayudar a cohesionarla, etc., se necesita control social. Y ese control social institucionalizado se realiza a través de leyes, leyes con legitimidad democrática que emanan de autoridad legítima. En consecuencia, Argentina tiene que seguir luchando por tener esa ley de comunicación adecuada, ¿no?, para en tiempos modernos, en los tiempos actuales, regular adecuadamente algo tan fundamental como la información, que cae en la contradicción de ser un derecho, pero es provisto por negocios privados con fines de lucro. O sea, en esas situaciones, más que nunca se requiere ese control social. Rafael Correa. Bueno, yo les conté que estuve en el acto tratando de escucharlo, no pude hacerlo, me tuve que venir rápido para acá, pero el que sí estuvo hoy con Rafael Correa, de esta mesa, es el señor Gerardo Masocchi, que estuvo comiendo, almorzando con el presidente ecuatoriano y con la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que, bueno, a veces ustedes saben, es nuestra columnista estrella, digamos, cuando decide salir, digamos, le tenemos un contrato abierto con ella, sí, que solo cuando ella decide, además, aparece acá. Roberto, discúlpeme, con todo respeto por la presidenta, pero ella sabe que Rafael Correa es mío. Yo no sé por qué lo invitó a Masoki. Si Rafael primero canté yo. Por... No, Masoki, ¿qué comiste? Oh, qué bueno, soy malo para describir. Yo soy Mirta Legrand ahora. ¿Qué comiste, querido? Bueno, una entrada que era como un quesito. Sí. Con jamón crudo, envuelto y demás. ¿Pero masa de hojaldre? No, no, masa de hojaldre. El queso olía todo. Ah, es esfoglieta o algo así. Esfoliata. Muy bien. Eso, ahí. Después un plato central que era... ¿Qué puede ser? A ver, patagónico. Cordero. Muy bien. Hecho cordero, aquí, mire, ya le digo, era una torre de cordero. Exactamente. Como conoce, usted va a comer seguido. Lo tienen en el freezer en la casa de gobierno, lo saca. Bueno, y un postre que era como un heladito con una cosita. ¿Y la nota de color destacada cuál fue? La nota de color destacada que festejamos un cumpleaños. Ah, festejamos el cumpleaños de Eve Bonafini. ¿Y usted? No. Sí, hoy cumplía años, sigue cumpliendo años, Eve Bonafini. Bueno, la presidenta cuando finalizó su discurso hizo la digresión de decir, bueno, voy a comentar que hoy es el cumpleaños, y le llevaron una torta y se le cantó el feliz cumpleaños. Todos los asistentes a ese almuerzo le cantamos el feliz cumpleaños. Incluidos los presidentes. Grande. Todos de pie, y sopló la velita ahí y la besamos todos también cuando terminó de soplar la velita. Hoy seguramente no, porque debe estar desbordada de llamados, de agradecimiento, de saludos, pero mañana capaz que la sacamos un poquito de para que nos cuente ese momento emocionante que seguramente vivió. Y vos me decías, Javier Vicente, que algo pasa con el fútbol para todos. Exacto, en Ecuador al estilo de lo que ha acontecido aquí en Argentina, el gobierno ecuatoriano, a través de su presidente Rafael Correa, ha decidido implementar el fútbol para todos. Porque sucedía algo parecido a lo que acontecía aquí en los tiempos del monopolio, digamos. Nadie podía ver el fútbol, era todo codificado. Y finalmente el gobierno ecuatoriano, a partir de la próxima temporada, instala el fútbol para todos. Muy bien, bailando por el fútbol podría llamarse. Hablando de bailando por algo, decime, Marmo, ¿qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pasó? Lo que pasa es que todo el mundo está suspicaz a cualquier cosa que se pueda decir. Y ayer a la noche sucedió una de las nuevas chanzas que suele hacer Marcelo Tinelli respecto del 7 de diciembre. ¿Quiere escuchar? Dale. ¿Entendés por qué? Marcelo, sí. ¿Se va el 7? Tiene que ver algo con la ley de medios. Sí. El 7, usted se va el 7. Exactamente. Bueno, creo que nos vamos todos. El último capaz de ir a conduce. No, digo. No, ¿usted dónde va? ¿Tiene lugar en la casa en Mar del Plata? Yo estaría llegando el 8 a la mañana. Hace tanto que no voy por la 2, no sé si agarré la 2 o la 11. Pero el 8 estamos saliendo, hay una van grande que sale Salomón, Coltor, Elizondo. Salimos todos, el Mago Sin Dientes, vamos, Yúdica. Es la casa que vos pagaste, así que. ¿Cómo? Es la casa que vos pagaste. Por eso te pido, en esa casa tiramos un colchón, vamos varios de acá. Van Jope, Prada, van 5 o 6 bailarinas también. 5 o 6. Sí, 6, 7, 8 no iba a decir. Estuvo ahí. A ver, esto se da en el marco de que empieza la temporada de teatro de Mar del Plata y demás, y que uno de los bailarines se tenía que ir. ¿Y qué, cuándo se iba? El 7. El 7, que es viernes. Claro. Entonces, Tinelli aprovechó todo, Moria dice que es el 7, entonces la ley de medio y demás. Y él habla de la ruta 2 y la ruta 11, que mucha gente dice, bueno, son los dos canales a los cuales... Ah, América y Londres. Claro. Él podría ir. No es la primera vez que hace este tipo de chistes Marcelo Tinelli, y mucho detrás de todo esto, por lo menos hasta hace un mes atrás, tenía que ver con que él no había firmado un contrato. Entonces siempre decía, bueno, no sé, y el 7 nos vamos, y no hay más nada para hacer, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí a todo lo demás, sobre todo lo del 2 y el 11, queda interpretación libre. Pero... estas son las cosas que suceden en Canal 13 hoy a la noche. Igual, mientras tanto, se sigue armando este gran cuñado, ¿no? Para el año que viene. Gran cuñado está confirmado. O sea, el planteo es donde esté Marcelo Tinelli, todos los humoristas irán a hacer. Es algo muy interesante, ¿eh? Porque cuando lo hace Marcelo Tinelli, en las elecciones de medio término. Nunca las hace las elecciones presidenciales. Ah, mira, es una concesión a la democracia. Es una concesión a decir que él no apoya a tal o cual candidato que pueda quedar presidente. Bien. Están los presidentes, en su momento fue con De la Rúa, digo, etcétera, etcétera. Pero son habitualmente las de medio término. Si me deja, me fijo bien en la del 2001, pero la del 2001 era de medio término. Sí. Así que nunca fue... gran cuñado en las de medio término. Qué detalle, ¿eh? Qué tipo observador. Qué bárbaro. Qué sutileza. Qué bárbaro. Escuchame una cosita. Vos sabés que me acabo de enterar, porque estamos viendo acá un zócalo en la tele, que parece que está para el 19 de diciembre Moyano, Micheli y Bussi están planeando una movilización opositora a la Plaza de Mayo. Les quiero recordar simplemente que este Micheli es el que dijo que iba a desatar una guerra nuclear en los próximos 3 años contra Cristina Fernández de Kirchner. Lo dijo, no sé si haciéndose el simpático o lo que no lo es, a través del Diario Nación en su edición dominical. Pero Gerardo, ampliemos. Tengo un datito más a los convocantes. También participó del encuentro este en donde se llamó a esta movilización para el 19 de diciembre un representante de la CGT Azul y Blanca. Hace falta recordar quién lidera esta CGT, lo decimos, Luis Barro Nuevo. Y el representante que estuvo de la CGT Azul y Blanca es Carlos Acuña, un dirigente de las estaciones de servicio. Estaciones de servicio. Uh-huh. Para ir viendo quién está convocando esta manifestación, que tendrá como punto de culminación la Plaza de Mayo y va a ser a partir de las 17 horas, según se informó en la CGT de Azopardo al 800, donde allí lo podemos ver ahora a Micheli y a Moyano. ¿Y qué vendría a ser esto? ¿Como el comienzo de la guerra nuclear? ¿Qué es lo que proponen? Siguen con las mismas demandas, ¿no? El tema de impuesto a la ganancia, reparto de fondos de las obras sociales y aumento a jubilados. Esos serían los tres ejes que están manejando para la convocatoria. ¿Y otra vez con piquetes y todo esto? No se sabe todavía. Todavía no está definido cómo lo van a hacer, pero lo que se sabe es que va a terminar en Plaza de Mayo y eso evidentemente va a conmocionar todo lo que es el movimiento habitual de la ciudad de Buenos Aires. Qué bárbaro, ¿no? Qué tarde que va a terminar este año. Sí, aparte cercano a una fecha, digamos, cara para la historia reciente de la Argentina, ¿no? Como fueron los hechos del 19 y 20 de diciembre. Exactamente. Sí, yo creo que en realidad No es casual. Trabajan para eso. Trabajan, ¿no? Por trabajan para la generar memoria la idea de esa fecha y demás, ¿no? De que estamos en una situación similar. La verdad que los datos no son los mismos, la actividad económica no es la misma. Pero bueno, la verdad, digámoslo de una vez, cualquier persona tiene derecho a equivocarse. Y quizá en este punto, yo creo, particularmente, se están equivocando, me parece. Lo importante de acá en los próximos días, más que el 19, es el 9 y el 10. Recuerden, el 9 va a haber un gran festival, las adyacencias de Plaza de Mayo, en Plaza de Mayo y en lo que es las diagonales, donde vamos a festejar los 100 años de la ley Sáenz Peña, vamos a festejar los 5 años de la presidenta democrática, Cristina Fernández de Kirchner, y también, por supuesto, la definitiva aplicación de la ley de medios de la democracia. Así que, imagino yo, van a ser festejos multitudinarios. Todavía no tenemos en claro, ya eso lo vamos a informar, quiénes son los artistas, los músicos que van a estar participando, porque entiendo que va a ser toda la jornada del domingo y entiendo también la jornada del lunes. No me queda claro, en un ratito nomás les digo, si el lunes también es feriado. No. Y sin embargo también va a haber algo allí. Va a haber allí, pero digamos, se pasó todo lo que sería el festejo más fuerte para el 9, porque es feriado el día domingo. Bien. Y también la presencia de la Presidenta de la Nación a partir de las 21 horas, participando de los festejos. No se sabe si va a hablar. Bien. Por eso, Roberto, más que festival, una fiesta popular, Roberto. Una fiesta popular. Me gusta más. Bueno, ahí la me gente tiene ganas también. Que hay mucha gente que es la que no se ha expresado. Exacto. Últimamente, o la que se ha expresado y no ha sido reflejada por los medios hegemónicos, que le dan amplio despliegue a los que quieren desatar una guerra nuclear, pero que a los que no queremos que suceda eso, porque vivimos acá y la verdad que no queremos ninguna guerra y mucho menos nuclear, también tenemos ganas de decir, como muchos de los que están escuchando, que sabemos que faltan cosas, pero sabemos que este es el rumbo de la solución. 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias aquí en la radio pública, en las voces. ¿De quién, Gladys? De Silvia Mila y Carla Ruiz. Ya volvemos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 30 grados 6 décimas, humedad de 55%. Julián Domínguez aseguró que se espera al 7 de diciembre como una fecha en la que se cumpla la ley para todos por igual. En el marco de la visita presidencial que hizo el mandatario austríaco Heinz Fischer al Congreso Nacional, el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, se refirió al 7D diciendo que espera que a partir de esa fecha la ley se cumpla para todos. Lo escuchamos. De todos los argentinos, de la ley en igualdad de condiciones, y el testimonio de que en la Argentina la lucha por la igualdad de todos los argentinos frente a la ley no solamente es una manda constitucional, sino que es un imperativo que marca la Argentina de 30 años de democracia. Los 30 años de democracia no pueden contarnos con una Argentina para los poderosos y una Argentina para el pueblo, una ley para los poderosos y una ley para quienes no lo son. Queremos una ley para todos los argentinos, y con esa expectativa firme es que esperamos esta fecha como un día más en la Argentina, donde se cumpla la ley para todos iguales. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. Los metrodelegados anunciaron un paro escalonado para el jueves. El servicio en las 6 líneas y el premetro se interrumpirá durante 3 horas. Anunció el dirigente Roberto Pianelli tras mantener una asamblea de delegados. Estuvimos reflexionando mucho con nuestros compañeros, hablamos mucho sobre los compañeros que padecieron la patota el día a la mañana, y bueno, en caso de que no haya novedades, vamos a hacer la medida de fuerza el día jueves, y el viernes vamos a informar si vamos a continuar el día viernes. Casi con seguridad va a continuar esto. La línea B no funcionará de 5 a 8, la C de 8 a 11, la D de 11 a 14, la E y el premetro de 14 a 17, la H de 17 a 20 y la A de 20 a 23. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIP informa. En estos momentos, sobre Panamericana, sentido hacia Escobar, a la altura del kilómetro 44, hay un carril que está cerrado por obras, mano hacia el norte. Mientras tanto, hay tránsito bastante lento sobre 9 de julio, también en Puente Pueyrredón, y también sobre la 25 de mayo, sentido hacia Provincia. Sobre la autopista La Plata-Buenos Aires, en cambio, el tránsito es normal. Panorama que se reitera sobre la Ricieri, el acceso oeste, y también sobre el resto de las autopistas urbanas. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llanos. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 30 grados 6 décimas, humedad 55%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Dieciocho y 35, señor Gerardo Mazzocchi, ¿qué es esto que vuelo? Basura. ¡Epa! ¡Basta! ¿Qué es eso? Bueno, después de varios cruces que hubo, intercambio de declaraciones, el gobernador bonaerense Nils Scioli y el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri se reunieron para buscarle una solución a esta problemática de los residuos urbanos, vamos a ser más propios con las palabras. Lo raro es que no lo hicieron en... ¿Dónde lo pueden hacer? ¿En la jefatura de gobierno porteño? Sí. ¿En la... La Plata? En La Plata podría ser otra opción. O si no, el gobernador tiene una oficina allí arriba en el piso 19 del Banco Provincia. Bueno, parece que buscaron un lugar neutral en el NH, que está ahí en la calle Bolívar. Sí. Bueno, se fueron hasta Aldea Iglesias. Florencio Aldea Iglesias, dueño del diario La Capital de Maratón. Exactamente. Se fueron ahí y estuvieron ahí reunidos. Lo cierto es que Mauricio Macri hizo una propuesta concreta, se comprometió para reducir en un plazo de un año y medio el 78% de la cantidad de basura que se envía a los residuos sanitarios bonaerense. Bueno, Scioli dijo esto. Por un acuerdo en la asamblea que está convocada por parte de la sociedad. ¿Cómo tu relación con Macri? ¿Cómo está hoy en día? Tenemos responsabilidades institucionales muy importantes, y como lo hemos hablado, hoy las áreas metropolitanas tienen que hacer un esfuerzo de encarar la problemática común. De hecho, se ha creado la Secretaría de Transporte Metropolitana. Hoy también a este tema le damos una visión metropolitana, pero también se tiene que comprender que es necesario reducir los residuos, que hay tecnologías, hay plantas para hacerlo, y esto es lo que se ha propuesto por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, que ya venían, como ellos lo han hecho referencia, tomando algunas decisiones, pero evidentemente eran insuficientes en función de las necesidades que tenemos de achicar lo más posible los volúmenes que se cierran y extender la vida útil de los rellenos, que esto se va a lograr conjuntamente con el esfuerzo que haga la ciudad y que sigamos nosotros adelante trabajando con los municipios en la provincia de Buenos Aires. Bueno, un paso adelante, palabras de Scioli respecto a este tema. Macri no habló, se fue rápidamente, tendría alguna cosa urgente que resolver, y entonces no habló con la prensa. Habló Rodríguez Larreta y el ministro de Desarrollo Social, Santilli, y dijo, entre otras cosas, Santilli, porque habló mucho, nos comprometimos a una reducción muy fuerte, esto es un problema del área metropolitana y tenemos que trabajar todos juntos. Esa fue la definición. Me parece que se la fue cosa. Rápido a contratar al mago sin diente para ver cómo hace para bajar el 78%. No, me parece que creo que Antonia ya empezó a comer y le tenía que dar la comida, una cosa de esa. Bueno, a ver, para los que viven cerca de los rellenos, etcétera, la verdad, esta es una noticia muy importante. Ojalá realmente haya un principio de solución. Estando el gobierno del procesado Mauricio Macri por medio, yo genera, digamos, siempre una duda alrededor de esto. Porque obviamente están violando la basura cero, la ley de basura cero ya hace tiempo, ¿no? Sí, tantas cosas se han violado. Sí, es verdad. Yo tengo algo más concreto y cercano. Vivo a apenas una cuadra y media de la estación San Pedrito, que sí. Nunca fue inaugurada. Él dijo que le iba a inaugurar en septiembre del año pasado. Ajá. Se comprometió en la... Él se maneja con el calendario maya. Es otro no calendario. Sí, es otro calendario. No te hagas problema, más aquí. Sí, habló Rodríguez Larreta también. También, ahí lo tenemos. Una muy buena rueda de trabajo, donde nosotros ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reducir la basura que la ciudad genera. Tenemos un plan muy concreto que estamos llevando adelante con Diego Gentili y todo su equipo, que empieza ya desde el mismo 1 de enero del año que viene, en menos de un mes. Vamos a reducir un primer 10% de la basura que se genera. Apuntamos a llegar a fin del año que viene una reducción superior al 40% y a mitad del 2014 superando el 70%. Si ustedes ven, comparado con cualquier otra ciudad o país, es una reducción muy fuerte y un esfuerzo grande que la ciudad está haciendo. En cada uno de los casos tenemos las licitaciones lanzadas. Ustedes ven mismo en la calle, ya en todo el centro y en buena parte de la ciudad, los contenedores. Con lo cual nos comprometimos con el gobernador de seguir trabajando en este plan. Por supuesto, en la medida de lo posible, si podemos acelerar alguna de las etapas, haremos ese esfuerzo también. Y él se comprometió en trabajar con sus intendentes para también acompañar el proceso de reducción. Ahí estaba Rodríguez Larreta, entonces. ¿Sabes qué? Me acordé, justo lo del subte, esto que estábamos comentando. ¿Te acordás cuando Macri dijo que no se hacía cargo de los subtes, aunque había firmado el acta acuerdo? Sí. Bueno, sí. Dijo que él preveía que podía haber una tragedia, sí, un desastre, sí, y que por eso no se iba a hacer cargo de ese desastre, y dijo, no, yo no los quiero los subtes. Paralelamente, mandó a la gente de los subtes de Barcelona a hacer un relevamiento y demás. Entonces, ahí después de este relevamiento, dijo, bueno, es un desastre, pero me voy a hacer cargo igual, que esto se fue hace pocas semanas. Bueno, hubo una entrevista que le hicieron al director de desarrollo de nuevos negocios y consultoría externa del Metro de Barcelona, el que hizo precisamente este estudio, es Miguel Ruiz, y Macri dijo que era un desastre igual. Ahora, fíjate lo que dice este señor. A ver. Por lo menos quiero hacerle dos o tres preguntas en términos taxativos. La primera es, ¿estamos a la vuelta de una esquina de una tragedia, como decimos en la Argentina, potencialmente hablando? Es decir, ¿es posible que colisionen, por ejemplo, los coches? Esto es una exageración, porque si esto fuese así, yo creo que entre las autoridades responsables y el propio operador tienen suficiente nivel de conocimiento y suficiente responsabilidad y profesionalidad para no permitir que Metro funcionase en estas condiciones. Yo creo que eso está fuera de toda duda. Una cosa es que tengamos material obsoleto, es decir, eso es como aquel que tiene un vehículo que tiene más años de lo recomendable antes de su sustitución, pero está realizando unas políticas de mantenimiento adecuadas que le permiten prestar el servicio con las garantías debidas, ¿no? Mm. Y en última instancia, pues si no se estuviese en condiciones, algún tren de prestar el servicio, pues tienen la suficiente responsabilidad como para no permitir que ese tren salga, ¿no? Ahora bien, en cualquier caso, no se trata ya tanto de tecnologías antiguas o de tecnologías modernas, ¿no? Finalmente, el tema del accidente no deja de ser sino que un dato estadístico. Mire, le voy a poner un ejemplo. Si usted tira 1 millón de veces los dados, seguramente que acabará acertando, ¿eh? Le saldrá 7 una vez, ¿no? Pues esto pasa así. Pero no guardaría una relación directa en relación a la edad de la flota respecto a cualquier incidencia que pudiera aparecer. Desde ese punto de vista, nosotros estamos tranquilos. Tranquilidad lo que trajo este hombre con el informe que hizo, algo que no dio precisamente el procesado jefe de gobierno porteño cuando dijo, bueno, me voy a hacer cargo, está este informe, es preocupante, pero yo me voy a hacer cargo igual. Mentira. O sea, están bien los subtes. Bueno, por lo menos lo dice el señor que vino acá a hacer el relevamiento, ¿no? Este catalán, que está muy bien. Bueno, por lo menos trae tranquilidad. Trae tranquilidad. Pone las cosas en orden y después dijo algo muy interesante desde el punto de vista de la argumentación. Sí. Sí, si vos tirás siempre 1 millón de veces, vas a acertar alguna vez. A veces se apuesta, ¿no? Directamente, digamos, el caos se construye de lo inconsciente. Y en esto creo que Mauricio Macri mucho tiene que ver. 18:43, ya vuelvo. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, Rafael Correa, como le decíamos, está en la Argentina y yo la tengo en línea a Telma Luzzari, nuestra analista de temas internacionales. ¿Qué haces, Telma? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Hoy estuve a la mañana con el presidente de Ecuador, yo con mucha otra gente, por supuesto, en la Casa Patria Grande. Fue uno de las tantas actividades, además después de reunirse con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estuvo muy duro con el tema de los medios, porque señaló justamente que muchas veces se trata de hacer negocios, el negocio de la comunicación y no el de la información. Estaban vinculados a intereses empresariales y no estaban interesados en realmente informar a la ciudadanía, ¿no? Esto fue una de las cosas importantes que dijo, además de, por supuesto, reforzar el tema de la integración regional y reconocer en Néstor Kirchner, estábamos en la Casa Patria Grande de Néstor Kirchner, como uno de los hombres que más había hecho para la integración de América del Sur. Bien, ahí yo sabes que escuché un pedacito hoy, hablo con vos que seguramente lo tenés más claro que yo, pero ahí escuché algo como que estaban pidiendo o estaban charlando con Cristina la incorporación de Ecuador al Mercosur y que esto en un punto sería el acceso de todo Mercosur a un puerto en el Pacífico. Exacto. A eso es así, yo la verdad que te soy sincero y le digo a los oyentes también, no tuve tiempo de chequear, digamos, en el mapa concretamente si esto era así, si no había otro país del Mercosur que tuviese salida, pero no, efectivamente, ¿no? Porque no hay otro. No, porque el otro que iba a integrar, que posiblemente se vaya a integrar, es Bolivia, que no tiene salida al mar. Como sabemos, Chile es asociado, que sí tiene salida al Pacífico, pero es asociado, así que es Ecuador. Porque Venezuela tiene salida al Caribe, ¿no? Claro, o sea que en términos geoestratégicos es también fundamental, claro, fundamental. Es en varios sentidos, ¿no? Esto primero te quiero aclarar, que la cumbre es el próximo 6 y 7 en Brasilia, sí. Que lo que se hace es pedir el ingreso, no quiere decir que ya va a ingresar, pero sí que se inicia aceleradamente el trámite de ingreso tanto de Ecuador como de Bolivia. Y como vos decís, es estratégico porque además en el proyecto geoestratégico regional sabemos que hay lo que se llama la Alianza del Pacífico, que la conforman Perú, Colombia, Chile y México, que están fuertemente en una línea opuesta a la que está el resto del Cono Sur, del América del Sur, ¿no? Claro. Con disposiciones que ven con cierta simpatía el neoliberalismo, la economía de mercado, la alineación automática con Estados Unidos, y en cierta medida bastante distinta a la nuestra. Por ejemplo, para decirte una cosa, Colombia se abstuvo en la votación, por ejemplo, de Palestina en Naciones Unidas. Digo, como para darte una idea, claro, de la diferencia ideológica que hay a veces. Entonces, que un país del Pacífico, como es Ecuador, ingrese en el Mercosur, es importante económicamente por la salida al Pacífico, que ya es fabuloso porque tenemos para ir a Asia el camino más directo es el Pacífico. Es interesante desde el punto de vista geoestratégico, por esto que te estoy comentando, para contrabalancear este grupo de la Alianza del Pacífico. Claro, claro. ¿Es lo que eso habitualmente llama la Corporación Andina de Fomento? ¿Es la CAF, sería? Sí, es se llama Alianza del Pacífico, ¿no? Ajá. Y lo conforme, no es relativamente nuevo, no es, tiene unos 3 años y surgió justamente en el momento en que nuestros países empezaron a integrarse con fuerza y apareció el ALBA, ¿no? Como otro polo interesante de estratégico y político. Bien. Y otro tema interesante de Ecuador es que tiene petróleo. Ajá. No es tanto petróleo como Venezuela, por ahí tampoco no tanto como Colombia, pero es un país petrolero. Claro. Entonces ese es otro dato interesante para su ingreso en el Mercosur, ¿no? Bien. Delma, muchas gracias. No, por favor. Un beso grande. Beso. Nos vemos mañana. Dale. Chao, chao. Delma Luzzani, nuestra analista internacional, bueno, contándonos esto, es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque en un punto le trae, vamos a decirlo de este modo, al Mercosur una salida nueva para sus productos, y esto tiene que ver también con el ingreso previo de Venezuela, ¿no?, que pone a disposición la energía de ese país dentro de lo que es el bloque económico regional. Me parece que eso marcha, y marcha hacia un lugar de integración cada vez mayor. Es una buena, muy buena noticia. ¿Tenemos oyentes? Dale. Caballero, me encanta tu programa y lo escucho todos los días. Estoy en San Martín de los Andes y quiero decir algo que hace rato que vengo percibiendo. Lo de Moyano con Cristina es una cuestión de género. Ya no lo puede disimular más. Por favor, díganlo ustedes. Gracias, un beso grande. Muchas gracias por el beso, y si algo de eso hay, por supuesto, el tema del género, también es cierto que es una cuestión de espacios de poder, de proyectos personales, en este caso, obviamente, el de Moyano, que está herido, ¿sí?, en su narcisismo, vamos a decirlo así, porque de un modo fue desplazado, o él mismo se autodesplazó, del proyecto nacional que encabeza el kirchnerismo. ¿Algún mensajito en el Facebook? Una pregunta interesante, decía de Roberto Vaz. ¿Hay posibilidades de que Argentina entre en el BRICS, es decir, entre los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, sí, en este bloque? Sí. Es probable, la verdad que vamos a dejarlo anotadito, mañana Telma no viene acá, así que seguramente le va a dar la confirmación sobre el tema. Pero bueno, los niveles de desarrollo que está alcanzando, obviamente, la ponen en una situación de país emergente que podría integrar eso. Igual, se llamaría BRICAS. BRICAS, claro, con Argentina, está muy bien. Mañana Telma seguramente va a poder desarrollarlo. Otro mensajito. Yo estoy esperando que la Iglesia envíe un documento a la oposición, porque si alguien violentó a la gente para que se ponga enojada, es justamente la oposición, desde el momento que le faltan el respeto a la presidenta, o desde el programa de La Nata, donde hacen facu, donde insultan a periodistas, a embajadores. Creo que tendrían que mirar para ahí, ¿verdad? Bueno, si vos tenés un dirigente sindical que dice que va a generar una guerra nuclear en los próximos 3 años, digo, ya queda claro, ¿no?, de qué lado está la violencia, o por lo menos la intención. Y con respecto a la Iglesia, fue muy interesante ver, después de ese documento desafortunado de la jerarquía eclesiástica, que criticamos desde aquí del programa, fue interesante ver que, aún con la Iglesia, que es un aliado táctico importante del Grupo Clarín, le modificaron las cosas, porque Clarín salió a decir que la presidenta no le había dado una reunión a la jerarquía episcopal. Y tuvo que salir la Iglesia a decir que sí, que efectivamente, que se la habían dado para el 18 de diciembre, que era una mentira. Y como sabemos, llorar es un sentimiento, pero mentir es un pecado. Uno más, dale. Dice Moyano, el gobierno no ve lo que nosotros vemos. Claro, ellos no ven lo que tiene que ver el gobierno, que no nos falte combustible. Para que ellos puedan seguir trabajando con sus camiones, el gobierno tiene que ver de que no falte combustible. Bueno, en parte sí, estoy de acuerdo. Quien quiera ver, que vea, y el que no ve. ¿Para qué tenemos en el Facebook? Dale. ¿Qué hizo Scioli en 2 mandatos? ¿Rodríguez Larreta? ¿Quién? ¿Santilli? Han demostrado incapacidad de funcionarios públicos. No entiendo por qué los fiscales no actúan de oficio. Se pregunta así Alfredo Esteban Vera en nuestro Facebook. ¿Tenemos uno más? ¿Mensajito grabado? Dale. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Soy Rosa del Talar. Lucía, yo te imaginaba en La Plata, al lado del bombón de Rafael Correa. ¿Qué pasó? ¿No te invitaron? ¿Qué es lo que pasó, Lucía? Porque realmente, esta mañana, como yo me tenía que ir temprano, lo vi un poquito y realmente es un bombón ese hombre. Listo, así que bueno, siento. Dichosa la que van a estar allá. Ay. Y bueno, te perdiste. ¿Qué pasó, Lucía? Rosa, pasó? Querida mía, hay fuerzas ocultas que están impidiendo el encuentro de Rafael para conmigo. Para mí que Florencia Saitú. No sé, pero hay algo que lo está impidiendo. Porque Rafael me reconoce. Gerardo ya se puso a trabajar para eso. ¿Confía en Masoki? No, pero yo le voy a matar a Telma Luzzani, que estuvo esta mañana ahí, Roberto, y yo no me enteré. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. 18:52, y hoy decíamos, como una de las noticias del comienzo del programa, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó esta misma mañana al juez Julián Ercolini que indague de forma inmediata y se diligencie una serie de medidas probatorias por la apropiación de la empresa Papel Prensa, que tuvo lugar durante la última dictadura militar, a Héctor Mañeto, Bartolomé Mitre y Ernestina Herrera de Noble. Para hablar sobre este tema lo tengo en línea al subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Luis Salem. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo está usted? Bien, bueno, a ver, ustedes hoy hicieron este pedido, que es uno más de los pedidos que le vienen haciendo a la justicia en relación a esta causa, que a mi modo de ver a veces avanza un poco morosa en los distintos juzgados, pero esto es solo mi opinión, no la suya, Alem. Quiero conocer la suya ahora. Digamos que es al Poder Judicial, ¿no? La justicia es un valor. Tiene razón. El Poder Judicial es otra cosa. Tiene razón. Bueno, sí, efectivamente, en esta causa nosotros iniciamos, vale recordar, con la presentación del doctor Eduardo Luis Duhalde el 21 de septiembre del 2010. Y todavía está dando vueltas, ha pasado un año prácticamente debido a los innumerables escritos presentados por Borman Joffre y Pérez Chávez, los abogados de Clarín y La Nación, tratando de que la causa quedara en La Plata, que no fuera un juzgado, que fuera otro, que no fuera esa sala, que fuera casación, que no fuera casación, que vaya a la corte, que no vaya, bueno. Al final la Cámara de Casación ha decidido que tiene que intervenir el juzgado federal número 10, entonces nos hemos presentado allí con el secretario de Derechos Humanos, el doctor Fresneda, y hemos pedido que se cumpla con una serie de medidas que ya las habíamos solicitado al presentar la querella con el doctor Duhalde, sí, y que hasta ahora, debido a todas estas idas y vueltas, nunca se proveyeron, y que indague a los imputados, que es lo que corresponde en estos casos, ¿no? La indagatoria es, además del modo de sujetarlos al proceso, es también el acto procesal por el cual ellos pueden argumentar si es que tienen algo que decir en su defensa, ¿no? Claro. Y también le hemos pedido al juez que, para asegurar que no tengamos ningún problema en la investigación, edite una interdicción para que esta gente no pueda salir del país, ¿no? Ah, o sea que si de alguna manera se le pide al juez que no puedan abandonar territorio argentino. Sí, claro, es decir, hasta que no haya resuelto su situación procesal, porque si no, uno no sabe qué puede ocurrir, ¿no? Mejor, dicen, es prevenir que curar, ¿no? Doctor Alem, y en este caso, ¿el juez qué plazos tiene para responder este nuevo pedido de la Secretaría de Derechos Humanos? Bueno, el juez, en realidad, el doctor Colini, pobre, la lleva un poco de rebote, ¿no? Porque él recién ahora ha recibido esta causa y tiene que estudiarla. Bueno, nosotros estamos haciendo un pedido muy concreto, tendrá que analizar cómo hace esta, qué medidas de esta de prueba de diligencia y en qué orden, y a partir de allí, cuándo llama indagatoria a esta gente, ¿no? ¿Tiene usted un poco la cantidad de fojas que ya tiene la causa, la cantidad de cuerpos? ¿Tiene una idea más o menos? Pues mire, nosotros le podemos decir nada más que el informe Papel Prensa, la verdad, que acompañamos como prueba, tiene 27.000 fojas, ¿no? Ajá. A partir de ahí, nosotros aportamos muchas más pruebas, hubo declaraciones testimoniales, aportamos una serie de libros donde surgen pruebas, hasta la propia biografía de Mañeto, ¿no? Donde sí. José Ignacio López cuenta cómo Mañeto convenció a los oficiales del ejército para quedarse con Papel Prensa, ¿no? Claro, escrita en otros momentos cuando la impunidad parecía que era la regla, ¿no? Claro. Entonces no, nunca sospecharon esto, pero todo, bueno, en realidad esto forma parte de una batalla mucho más grande, ¿no? Porque la constitución de Papel Prensa en manos de Clarín y La Nación, además de ser violatoria del Pacto Americano sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que la prohíbe expresamente como método de censura directa en su artículo 13, sí, es además la forma en la cual estos dos medios terminaron dominando el 75% del mercado gráfico de nuestro país a partir de algo tan simple como fijar el precio del papel para diarios. Entonces, Clarín se pudo quedar con La Voz del Interior, con el diario Los Andes, y con una serie de diarios más en el interior, a partir de esto, ser el dueño del papel, y decir, bueno, yo te vendo a tanto, no podés, no te vendo, ¿no? Claro. Entonces, los ahogó y transformó un monopolio, como tiene el monopolio en los medios de comunicación audiovisual, lo tiene también en los medios gráficos, ¿no? Claro, la pregunta es si hubiesen podido llegar a este multimedio desbordado y monopólico sin esa base que fue la apropiación de Papel Prensa. Esta es una pregunta queda bastante obvia. No, por supuesto que no, y por eso ellos se asocian con la dictadura militar, porque hacen una asociación ilícita, es un acuerdo de voluntades, ellos le proveen la cobertura frente a la opinión pública de los crímenes horribles que estaban ocurriendo, mientras la dictadura les ofrece la empresa con la planta, que no por nada la inauguran tan felices y sonrientes Ernestina Herrera Noble, Bartolomé Luis Mitre y Jorge Rafael Videla, ¿no? Uh-huh. Sí. Las fotos y los videos de aquella época han sido difundidos lo suficiente, ¿no? Una cosa importante también que sucedió hoy fue que comenzó el juicio en Córdoba, ¿no? Por la detención, la tortura y el exterminio de casi 400 personas en La Perla, La Ribera y el de Dos. Fíjese la actividad que hay, que hace pocos días estábamos iniciando el juicio de la ESMA, el segundo ya juicio importante de la ESMA, que ahora se inicia el juicio de Córdoba y que mañana va a haber sentencia en el megajuicio de Santiago del Estero, ¿no? Yo estoy justamente en esa provincia porque esa fue la primera causa que con el doctor Duvalde nos presentamos en el año 2003 como querellantes, cuando todo el mundo pensaba que era una locura, que no se podía, que, bueno, 9 años después la política llevada adelante por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado que era posible terminar con la impunidad dentro de un gobierno democrático, con el debido proceso respetado a rajatablas, con tribunales nacionales, sin recurrir a tribunales internacionales, con las leyes vigentes en el momento de los hechos, ¿no? Es lo que se ha hecho, ¿no? Porque sobre la impunidad es imposible construir una sociedad democrática. Y esto se aplica también a quienes se adueñaron de la palabra y del derecho a la información, que no es un derecho de las empresas periodísticas, es un derecho de todas las personas, ¿no? Uh-huh. Hay que remarcarlo siempre. Y bueno, uno ve cómo es. Y también quisiera remarcar una cosa. Nosotros no hemos querellado a ningún periodista. Sí. Nosotros hemos querellado a dueños de empresas que se asociaron con la dictadura. Exacto. No a periodistas. Bartolomé Luis Mitre, Héctor Mañeto, Ernestina Herrera Noble no son periodistas. Son dueños de empresas con intereses económicos, diversificados, porque no están solamente en el mercado de los medios, sino que son socios con la sociedad rural en Expoagro, que es probablemente el sitio de negocios agropecuarios más importante del país y uno de los más importantes de América Latina, porque tienen otra serie de negocios en las que participan, intereses, inversiones. Ellos son una corporación económica, esto hay que tenerlo en claro, y esa corporación se adueñó de la palabra para que todo fuera útil para sus medios. Y vemos cómo actúan, usted lo sabe perfectamente, porque ha sido víctima en estos días de un ataque de ellos, ¿no? Bueno, sí, eso quería hacer la distinción. Nosotros, de los dos abogados que están defendiéndolos en papel. De los mismos que están presentados en esta, porque tienen todo el derecho de tener sus abogados defensores y hacer la denuncia. Pero quería marcar la diferencia. Uh-huh. Nosotros no querellamos periodistas, querellamos a los dueños de las empresas. Los periodistas en aquella época desaparecían, sin que Clarín y La Nación dijeran nada. Eso le quería preguntar, porque a veces, incluso hay mucha gente joven, quizá la historia no la vivió, se la han contado por la mitad. ¿Cuántas personas desaparecieron en la ESMA? ¿Cuántas personas desaparecieron en la ESMA? Se calcula que cerca de 5.000 personas. Bien. Cuando entraban a la ESMA dejaban de ser personas, pasaban a ser números. Números con los cuales se tenían que identificar, ¿no? Yo lo que quiero, quizá, claro, como los nazis, como en Vietnam, de aquel famoso libro de Lippi Paoletti. Sí, Tito Paoletti, que fue uno de los precursores, y que él sí era un periodista que tuvo que marchar al exilio por ser fiel a sus ideas, ¿no? Tal cual, pero yo diría, más que nada, para las que son nuevas generaciones, estamos hablando de 5.000 personas que desaparecieron en el mayor centro clandestino, ¿sí?, del país en la época del terrorismo de Estado y el genocidio, ubicado en el paquete barrio de Núñez, ¿sí?, a 5 cuadras del Estadio Monumental. Los que en ese momento tenían la custodia de la libertad de expresión, que eran Clarín y La Nación, no informaron nada de eso. Digo, no, para que quede claro, ¿no?, qué es lo que sucedió y por qué no le creemos a esta gente. No, al contrario, basta revisar esas notas donde Clarín decía que los jóvenes eran reeducados en maravillosas quintas, que están publicadas en esa época. Pero además, en abril del 77, cuando se hace público que los Greiber están detenidos por la dictadura, y cuando los tienen que blanquear, Clarín y La Nación publican en su tapa una solicitada diciendo que ellos arreglaron la compra de papel prensa con la Junta Militar. Uh-huh. Eso lo publicaron ellos, no es un invento nuestro. A confesión de parte, de relevo de prueba. Doctor, sí, me tengo que ir a las noticias de las 7 de la tarde. Quiero agradecer mucho esta entrevista. Gracias por las precisiones en relación a que también se impide la salida, o se pide al juez que impida la salida del país de estos imputados hasta que se resuelva procesalmente. Le mando un abrazo grande. Uno para usted también, Roberto. El doctor, estábamos hablando del doctor Luis Alem, mano derecha de Eduardo Luis Duhalde durante muchísimos años, hoy subsecretario, como en aquel tiempo, de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, que está al frente, bueno, Martín Fresneda, que en este momento creo que está en Córdoba. Sí, está en Córdoba. Por está el tema del juicio que se está... El juicio de la perla. 7 de la tarde, un minutito más. Le pido disculpas a los chicos del informativo. Cuando volvemos al editorial, ¿quiénes son los que dicen las noticias ahora? ¿Quiénes son? Silvia Mila y Carla Ruiz. Vamos. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 29 grados, 2 décimas, humedad 55%. En Posadas, la temperatura 22 grados, 3 décimas, humedad 92%. Entregaron el premio Rodolfo Walsh al presidente Rafael Correa. Tomamos contacto con nuestra compañera Liliana Arias. Muchísimas gracias, y al dirigirse a más de 1,000 jóvenes que estaban presentes en la Facultad de Periodismo y Ciencias Sociales, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de sicarios de tinta a los medios de comunicación que pretenden jugar un rol político. Además, cuestionó la ética y el profesionalismo y señaló: el concepto de libertad ha sido uno de los más estropeados de la historia de la humanidad. América Latina conoce muy bien aquello. No ha habido golpe de Estado o invasión que no se haya dado en nombre de la libertad. ¿Estoy equivocado? Defendiendo supuestamente la libertad, las dictaduras del continente torturaron, desaparecieron, asesinaron a centenas de miles de seres humanos. Por si acaso también invocaban el nombre de Dios, no se olviden. En el caso de la libertad de expresión, esta ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética, ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales como leyes, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, en donde buscando lucro o poder, son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decirlo. Ante esto, Rafael Correa propuso democratizar la propiedad de los medios de comunicación, que dijo no es lo mismo que estatizar, sino que es necesario que las verdades, dijo Correa, lleguen a todos por igual. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. En noviembre se patentaron más de 57.000 autos cero kilómetro. La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina indicó que el número de operaciones ascendió a 57.664 unidades. De esta forma, el acumulado de ventas del año ya superó los 800.000 vehículos. Emisiones expondrán audiovisuales para celebrar la aplicación plena de la Ley de Medios de la Democracia. El 7 de diciembre se realizará en la localidad de Oberá, Misiones, una jornada de proyección de realizaciones audiovisuales producidas a partir de la aprobación de la Ley de Medios. Así lo explicó en Nacional Iguazú el realizador audiovisual Axel Monzú, socio de la Cooperativa de Trabajo de Comunicación Productora de la Tierra, organizadora de la muestra anual Oberá en Corto. Parte de los contenidos, me refiero a producciones audiovisuales producidas en Misiones, gracias a las políticas y concursos que se generaron a través de la nueva ley. Yo creo que esta ley es fundamental, bueno, porque abre el juego de la comunicación y rompe todos los monopolios. Porque hay gente que piensa, ah, no, sí, sacan el monopolio de las empresas y el monopolio del Estado. Eso no es así. Y si la gente viene a leer la ley, se da cuenta que es una ley que limita a la posibilidad de cualquier tipo de monopolio. María Itumel. Emilia Torres, Radio Nacional, Puerto Iguazú, la radio pública. Hugo Moyano y Pablo Micheli anunciaron una marcha para el 19 de diciembre a Plaza de Mayo. A la movilización se sumará la CGT Azul y Blanca, que responde a Luis Barrio Nuevo, entre otras organizaciones. El tiempo. En Posadas, la temperatura 22 grados 3 décimas, humedad 92%, cielo cubierto con lluvia. Buenos Aires, temperatura 29 grados 2 décimas, humedad 55%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional.

No se puede atribuir uno ahora qué diría Germán Abdala en este momento, de qué lado estaría o de qué lado no. Sí, cuando uno recorre documentos de ATE de aquella época, sus discursos en el Parlamento, de la CTA, de la que él fue impulsor y fundador, le llama la atención que hoy estuviese defendiendo políticas contrarias. Pablo Micheli es uno de los que viene de la famosa lista verde, que era la lista de la Asociación de Trabajadores del Estado, la que tenía como referente y conducción a Germán Abdala. Uno es Pablo Micheli, el otro es Víctor de Llenaro, que hoy forma parte, ambos los dos, del brazo sindical del FAP, del Frente Amplio Progresista, que lleva como candidato a Hermes Wiener. Digamos que hoy no están, ¿sí?, en el armado oficial, o no están en ese armado político que defiende los viejos preceptos de Abdala, sino que han elegido otra forma de canalizar sus intenciones políticas. Por eso yo siempre insisto que Micheli, con su discurso incendiario, vendría a ser la contracara efectiva de Hermes Wiener, porque Néstor Hermes Wiener trata de mantener silencio, trata de no decir nada, pero la verdad es que no puede desconocer que esta es su pata sindical y que la estrategia, ¿sí?, de generar mal humor social, de generar reclamos en la calle, obedece a una estrategia de corte netamente electoral ya pensando en el 2013. Wiener no se hace cargo de eso. Sería bueno que lo hiciera. Sería bueno que Wiener vaya al puente Pueyrredón cada vez que lo cortan, como en el caso del 20 de noviembre, y que dé un discurso y que diga qué bárbaro que hayan cortado el puente. ¿No? No tendría por qué tener miedo. La democracia sirve también para que los dirigentes se expresen. La sociedad necesita que los dirigentes le digan la verdad. ¿Qué son? ¿A qué juegan? ¿A qué apuestan? ¿Quiénes son sus seguidores? ¿Qué cosas hacen sus seguidores? Estaría buenísimo que el Frente Amplio Progresista y que Hermes Wiener dijeran ese tipo de cosas. Pero bueno, no me quería ir del tema. Hoy anuncia Micheli, junto a Hugo Moyano, junto a Luis Barrenuevo, junto a todo este conglomerado sindical que se ha vuelto antikirchnerista, una movilización para el 19 de diciembre. La connotación es clara, ¿sí? Quieren incendiar la calle. Hace tiempo que vienen haciéndolo. Y utilizan toda la capacidad de propaganda que no tienen, pero que sí le cede el monopolio Clarín, y que sí le cede el diario liberal La Nación, para intentarlo. Las declaraciones de Micheli diciendo que quiere una guerra nuclear en este país para los próximos 3 años son quizá la expresión más desafortunada de un dirigente sindical en todo este proceso político que ha vivido la Argentina en los últimos años. No es una irresponsabilidad, es su pensamiento desnudo. Entienden el sindicalismo solo como un elemento de presión para que el Estado se ponga de rodilla ante sus reclamos. Esa es la fórmula que tienen. Es bandorismo en estado puro. Aprieto, después negocio. Claro, enfrente tienen una presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, a quien cuando vos la emplazás, a quien cuando vos le exigís, a quien cuando vos te la querés llevar por delante porque es mujer, reacciona con las potestades que tiene una jefa de Estado que ha sido soberanamente elegida por el 54% de la sociedad. No hay presión, no hay corporación, acá no hay bandorismo que valga. Y esto que se les hacen los vivos a la Presidenta de la Nación, que la desafían como si estuvieran en un campeonato de fútbol barrial, que le dicen abiertos y libres de cuerpo que van a incendiar el país haciendo una guerra nuclear, en realidad están jugando para el statu quo, para la reacción y para el conservadurismo en la Argentina. Porque aparte eligen el diario que Germán Abdala decía que había que leer para ponerse enfrente. El diario que Germán Abdala, el padre ideológico de todo este sector sindical, decía: cuando tengan dudas, lean La Nación y se ponen en la vereda de enfrente. Y estos, sus malos aprendices, En realidad lo que hacen es, usan a la nación para repetir lo que la nación quiere escuchar. Porque son bandoristas. Porque esto no son Agustín Tosco, ¿eh? Esto no son el sindicalismo de base. Estos son unos muchachos que replican más o menos lo mismo que otras burocracias sindicales, en todos los lugares, pero que han incorporado a su discurso elogios a ciertos íconos o simbologías de la izquierda, y con eso suponen que pueden convencer al resto de que son progresistas, de que son el cambio. Pero lo que define el cambio, o lo que define el conservadurismo, es cómo vos te paras en relación a los cambios y las transformaciones de un proceso político. Si vos estás en contra de un proceso de transformación que devuelve derechos a las mayorías, sos conservador, por más que me hable del Che Guevara. Y estos señores que usan el diario La Nación, el diario reaccionario y conservador, el diario fundado por Bartolomé Mitre, el diario que ha atacado como nadie al movimiento sindical argentino, quizá han perdido la costumbre de la lectura de la prensa del adversario de clase, como decían ellos en sus escuelitas de formación. Yo les quiero leer lo que dice hoy, en su página 24, el diario La Nación. Es una editorial firmada por su director, Bartolomé Mitre, a quien hoy la Secretaría de Derechos Humanos le dijo al juez Julián Arcolini que lo cite a indagatoria por delitos de lesa humanidad supuestamente cometidos en el traspaso accionario de Papel Prensa. Y dice esta editorial de La Nación, titulada Los gobiernos autoritarios y la libertad de prensa. Y no es una ironía, ¿eh? Dice esto. Cuando los medios dicen lo que el Estado quiere que digan, no cumplen con su función de permitir que la ciudadanía pueda oír y ver para fiscalizar al gobierno. Se lo repito. Cuando los medios dicen que el Estado, lo que el Estado quiere que diga, no cumplen con su función de permitir que la ciudadanía pueda oír y ver para fiscalizar al gobierno. Esto lo dice La Nación. Esto lo dice el diario que eligen Pablo Micheli, el Clan Moyano, para expresarse y manifestarse en contra de las políticas públicas que apoya la mayoría de la población. Las políticas de un gobierno peronista. Las políticas de un gobierno que devolvió las paritarias. Las políticas de un gobierno que se enfrentó a todas las corporaciones. Usan el diario La Nación. ¿Y qué decir del diario La Nación y este editorial? Que define tanto a La Nación como a aquellos que lo usan como medio de agitación hoy en día. Cuando los medios dicen lo que el Estado quiere que digan, no cumplen con su función. ¿Qué es la autocrítica de La Nación por haber apoyado a la dictadura? ¿Es la autocrítica de La Nación por haber silenciado un genocidio? ¿Es la autocrítica de La Nación porque cuando tuvo la libertad de expresión dejó que en el barrio Paquete de Núñez, a 5 cuadras del Monumental, donde todos los fines de semana se movilizaban miles de personas para ver fútbol, en el medio de un campeonato de fútbol mundial, no informaron que 5.000 personas estaban secuestradas allí, que pasaban por allí para ser después tiradas por los aviones en el río? ¿Es la autocrítica de La Nación? Me parece que no. Me parece que es un artilugio más, retórico, un argumento falaz de estos grupos económicos que se beneficiaron del genocidio. Y que finalmente, a partir de todo el debate y el proceso que se dio alrededor de la ley de medios, han quedado en evidencia. Que se sepa. Y que se sepa también que Pablo Micheli y todos los que movilizan este 19 de diciembre a la Plaza de Mayo usan a este diario, no a cualquier otro, a este diario en particular para emplazar a la presidenta de todos los argentinos. Dime quién te hace propaganda y te diré quién eres. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Javier Vicente. Bien, ya están jugando Rosario Central y Gimnasia Lima La Plata, completando la jornada del Nacional B allí en Arroyito, dos grandes del fútbol argentino que están militando en la segunda categoría de nuestro fútbol, están empatando 0-0, pero lo cierto es que ha habido muchas novedades en torno a los equipos grandes, porque en Boca se confirma el interés de que siga Julio César Falcioni. Después de muchos cabildeos respecto de los dirigentes y la relación con el emperador, con Julio César Falcioni, parece que le van a proponer prorrogar el contrato, pero con algunas cláusulas un poco extrañas, un poco raras, porque si bien es cierto que están obligados a hacerle un contrato de un año, lo que quieren es ponerle una cláusula donde si no gana la Copa Libertadores se tiene que ir. Una exigencia un poco alta, ¿no? ¿Qué va? Un poco alta. Por otro lado, se conoció en el día de hoy que el flaco Schiavi, que se suponía se iba a retirar en este último partido del próximo sábado frente a Godoy Cruz, se va para China, ¿eh? Se va para el equipo de el Shanghai, donde está el Checho Batista de técnico. Un par de palos verdes de razones para que el flaco Schiavi prolongue entonces su vida activa en lo futbolístico. Por otro lado, este sábado va a haber en la Bombonera de Buenos Aires una movilización de hinchas de Boca pidiendo el regreso de Román. Cada día más alejado de Boca, sobre todo porque Angelici no quiere saber nada. Y por el lado de River, hay que decir que hoy ya empezó a entrenar Ramón al equipo, que va a estar haciendo su estreno el próximo día domingo en San Juan frente a San Martín. Confirmó David Trezeguet que va a continuar en la institución millonaria, que va a seguir siendo jugador de River Plate. Así que David Trezeguet se mantiene en el fútbol argentino. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Volcánico, ¿verdad? Que habla así de las ondas de la virtualidad, no sé a qué lo retrotrae a usted. Ah, la película Underground. tiene un poco que ver con eso. Bueno, no importa, le voy a contar, Roberto. Usted sabe que a mí el tema de la ciencia es un tema que me desvela. Sí, sí, yo la veo entrar con probetas acá todo el tiempo, humeantes. Permanentemente, soy una cosa así, la ciencia, la tecnología, los últimos avances, en fin, todas esas cosas. Pero mire, ya mi nivel de sorpresa ya llega a un límite estrepitoso. Me enteré que se podrán hacer ecografías con el celular, Roberto. Mirá, o sea, ya no va a ser necesario que usted vaya ni al médico, ni al laboratorio, ni nada. Usted va a conectar su móvil con una pequeña sonda, con un dispositivo USB, y puede recoger las imágenes, y dice la información, la manda a cualquier punto del globo. ¿A quién le interesa que yo me haga una ecografía de estómago y se la mande a quién? A un amigo a de mi Facebook. Tía, claro, a mi tía en el pueblo, allá en Molinara. Y le digo, miren mirá, lo que tengo para ustedes. Claro. Claro. Todo esto es de ustedes. También. Eso negrito es la vesícula. No, Roberto, porque yo estoy harta. Yo lo confieso acá públicamente. Yo estoy harta de que la gente mande las ecografías a la tía, al padre, a lo lejos. Mirá el nietito, mirá el sobrinito que vas a tener. Basta, un poco de intimidad también. ¿Yo le puedo confesar algo? Dígalo. Tengo cuatro hijos. Sí, ¿y? ¿Sí? Con todos hicimos ecografía. Sí. Nunca en una ecografía lo vi. Todos dicen, claro, acá está la cabecita, acá está la patita. Claro, yo no vi una cosa brumosa ahí. Como esas figuras 3D que tenés que ver y no veo nada. Sí, acá hay un barco, claro. Pone una mancha, pero una es que vivimos tiempo con una desesperación de la imagen, Roberto. Mire, le digo más. Yo uso Skype. Ay, y la gente... ¡Ay, macho! ¿Qué hace por Skype? ¿Cómo la encuentran en Skype? No, hace le voy a decir, La gente es para amiga mía. Le voy a decir, correa, la gente amiga correa, mía me dice, ¿cuándo vas a poner la camarita? ¡Nunca! No voy a poner la camarita nunca. Bueno, no soporto que todo esté dependiendo de la imagen, que una me tengo que producir para estar con la cámara, Roberto. Ese es otro tema. Y a veces hay contraturno, contrahorario, a veces son 5 horas de diferencia. Yo tengo gente amiga en mucha parte del mundo, Roberto. Qué grosa. Eso. Bueno, Roberto, siguiendo con esta cosa, yo le digo, Estas ondas le pueden sacar imágenes preciosas de los riñones, del hígado, de la vejiga y de los ojos, Roberto. Está mal eso. Sondas de endocavidad para ver justamente el avance de los embarazos y todas esas cosas. Próstata, sondas vasculares para obtener imágenes de la todo tiene su límite. Había que nombrar la palabra próstata hasta ahora. Roberto. Bueno, esto sí que este descubrimiento tiene buena. Le meten la sondita esa. Terrible. ¿Usted se imagina poner como carta de presentación una ecografía de su próstata? Dice, soy una persona sana. Es tu avatar. Próstata. Esta es la mía, está flamante. Bueno, esto lo decimos con simpatía. Bueno, pero esto, escuchen, esto tiene buenas intenciones, ¿eh? Sí. Porque hay gente que vive en lugares donde no tienen acceso ni siquiera electricidad o lejos de lugares donde poder hacérselo. Sí. Y entonces dicen que estos investigadores del MIT de Chicago dicen que van a poder acercarse a mucha gente en zonas remotas del mundo para que puedan recoger estas imágenes con los teléfonos. Tiene también una cuestión, un cierto interés militar, aunque usted no lo crea. Los grandes avances del mundo se han dado siempre por temas militares. No sé si ustedes saben, ¿no? Internet. La aeronáutica, la penicilina, ¿no? Bueno, porque el sistema le permitiría a los médicos, dice, diagnosticar con rapidez la extensión de las heridas de un soldado, dice, para tratarlo con mayor. Lo mismo puede ser un soldado, un quemado, un civil. No le vamos a hacer asco a nada, Roberto. Un soldado es más plata. Exacto. Bueno, yo con esto quiero concluir. Yo no estoy estamos llegando a un punto donde la relación con el médico, hay cada vez menos médicos y cada vez más acceso a la comunicación, entre comillas, móvil y demás. Roberto, sí. Amo las salas de espera. Me gusta ese tiempo inútil donde no tengo que justificar nada. Es decir, estoy acá. Me gustan algunas colas en el banco, donde fuere, porque se conoce gente y porque uno habla y conversa y sabe lo que le pasa al otro. Bien. Roberto. Me encantó. Me gustaba esa época en los bancos donde uno accedía al oficial de cuentas o al gerente como si fuera un empleado. Ah, pero ahora lo tiene, claro, pero ahora lo tiene ahí al juez Griesa. Ahí tiene un buitre que lo está esperando, no se puede. Roberto, entonces yo digo, ¿no? Diga. Con todo cariño y con todo respeto, sí. Para finalizar con esto. Lo científico, los avances, todo bien. Pero tratemos de proteger y de profundizar las relaciones humanas, Roberto. Porque si seguimos así, un día vamos a salir a la calle y vamos a ver un tipo distinto a nosotros, rojo, pelirrojo, pelado, qué sé yo, y no vamos a ver qué es. Bien. Porque ya nos está pasando con los animales, que no lo reconocemos. Mañana vamos a salir y nos van a preguntar, ¿qué es eso que camina ahí? Entonces, Roberto, yo estoy por las relaciones humanas. Bien, y yo también. ¿A dónde firmamos? Hagamos algo, Roberto. Hagamos la paz. Está en extinción la humanidad. Hola, caballero. Buenas tardes. Habla Nelly de Banfield. Bueno, estaba escuchando por qué Viner no opina. Viner prefiere callarse la boca porque las veces que opinó metió la pata. Opinó a favor de que había que pagarle a los fondos buitres. Opinó que estaba a favor de los piquetes últimos que impedían a la gente querer ir a trabajar. Opinó que no sabía absolutamente nada de lo que ocurría con la policía en su provincia. Sí, ahí te hago una breve corrección, porque yo no le escuché hablar a favor de los piquetes, ¿eh? Dijo que no, una vez que vio que había un parito, no sé qué, se sumó, pero no a los piquetes. Y en relación a lo otro que decís, ¿cuánta razón tenés? ¿Qué tipo de socialismo raro que está a la derecha misma de la Cámara de Alzada que tiene juez Gresa allá en Nueva York, ¿no? Otro. Sí, buenas tardes. Yo, escuchándolo a Moyano, sentí vergüenza ajena, pidiéndole a la gente, que los que tienen el mismo pensamiento, el 19 que reventemos la plaza, dice este señor. No tiene fuerza. La verdad que yo lo escucho hablar a este señor y como trabajadora siento vergüenza ajena. Un besito, Ángel. Besito, Ángela. 19:30. Nos vamos a las noticias ahora en la radio pública. ¿En las voces de quién, Gladys? De Silvia Mila y de Carla Ruiz. Ya volvemos y tenemos la última media hora de Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 29 grados, 2 décimas, humedad 55%. Nuevo revés judicial de Estados Unidos para los fondos buitre. La Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó un recurso presentado por el fondo buitre NML en el que solicitaba que Argentina deposite un determinado monto en concepto de garantía tras la decisión del fallo de este tribunal de suspender las órdenes dictadas por el juez federal de Nueva York, Tomás Griesa. Por la presente se ordena que la moción es denegada, sostuvo el fallo emitido por la Corte de Apelaciones en un nuevo revés que reciben los fondos buitre de parte de la justicia estadounidense. Así lo confirmó la agencia que lidera el grupo de tenedores de bonos, Exchange Boulder Group en inglés, que aceptaron ingresar a la reestructuración de la deuda llevada adelante por Argentina en los años 2005 y 2010. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. Se redujo el número de alumnos sancionados en el Colegio Nacional Buenos Aires. Tras distintas reuniones con docentes y estudiantes, la cantidad de alumnos sancionados bajó de 70 a 53. Se trata de estudiantes que perderán su condición de regular y deberán rendir en forma libre sus materias tras haber protagonizado la llamada Vuelta Olímpica. El presidente del Centro de Estudiantes, Juan Manuel Cuello, señaló que 17 chicos fueron excluidos del listado principal y que pretenden que el tema lo trate el Consejo Resolutivo. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 29 grados, dos décimas, humedad 55%, con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional, Radio Pública. 7D. Un camino que consiste en una primera etapa en que los grupos presenten una propuesta de adecuación. Si no la presentan, NAFTA tiene que actuar de oficio. Esto significa, después, por supuesto, de consumar trámites e intimaciones judiciales que se tendrán que hacer a partir del 8 de diciembre, que tendrá que intervenir el Estado para justamente garantizar que ese grupo se adecue al límite de concentración establecido por ley. Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación. 7D. Democracia o monopolio. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública, pública tiene inclusión. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Don Horacio Marmurek. A ver, hoy a las 11 de la mañana recibí un mail donde hablaban de la cantidad de copias que se daban, se van a dar a partir del 13 de diciembre del Hobbit, un viaje inesperado. Una película que está basada en un libro de... ¿se me fue el nombre? Tolkien. Gracias, Tolkien, el Señor de los Anillos. Digamos la precuela del Señor de los Anillos, que acá ya habíamos contado que van a ser tres películas que se van a estrenar consecutivamente 2012, 2013 y 2014, porque la gente no cree en el calendario maya, claramente. Y lo que anunciaba el comunicado era que va a haber más 290 salas en el total del país, 137 salas en formato 3D, 20 salas que van a proyectar el formato en HRF 3D, 103 salas en 35 milímetros dobladas, 50 salas en 35 milímetros subtitulada y en IMAX 3D. Muy bonito. ¿Por qué esto? Porque en el diario Clarín hoy, en la página 20, por traba se frustra el estreno del Hobbit en muchas salas. ¡Epa! Guillermo Moreno no autoriza la importación de 20 proyectores, se verá solo en 25 cines. ¿Qué tiene contra el pochoclo, Moreno? A ver, de 25 cines pasamos a que habían 290. Toda la nota explica lo que es el proyector, le van a contar que es un poco el Hobbit, y la película más taquillera dice que es la película más taquillera del año, y que bueno, no va a ser, solamente en 25 cines. Como viene siendo costumbre en el diario Clarín, muchas de estas notas no traen firma. ¿Y por qué? No tengo idea, porque no sé si es una operación, pero nunca nadie aparece. Sobre todo en estas, no están saliendo con firma. O sea, es como alguien dijo... Es anónima. Sí. Cuenta un poco las situaciones de los cines, cuenta un poco cómo es la idea del corte final y las responsabilidades. Quiero aclarar, es muy interesante esto porque hablan de Peter Jackson, el director, como un tipo que no va a dejar él porque si no están dadas las condiciones. Y que Spielberg podría ser también así. La única persona que en la Argentina no permitió que se estrenaran sus films fue Stanley Kubrick, porque Stanley Kubrick no dejaba que se estrenen sus películas censuradas. Por eso La Naranja Mecánica se estrenó con muchísimos años de posteridad, y El Resplandor se estrenó con una escena borroneada que era la de la mujer que se paraba. Peter Jackson sí puede decir que las condiciones técnicas le gustan más o menos, pero lo que está claro es que acá hay una información que es: se va a ver solo en 25 cines, y la distribuidora te manda a decir: no, che, son 290 salas en este formato, así y así. Para contrarrestar algo que publica un diario. Decir eso es incitar a la violencia. Es incitar a la violencia. Es para que se sientan una vez más en un país donde no todo puede suceder. Ah. Donde no podés ver ni siquiera la película que van a ver en todas partes del mundo, porque estamos aislados. Falta libertad, Marmurek. Exactamente. Sí, están cercenando. Así que, una vez más, una información que no fue. No fue. Exacto. Bueno, escúchame, pero entonces puedo ir a ver la película. Puede ir a ver la película. El Hobbit. El Hobbit se estrena el 13 de diciembre. Yo la veo y después le cuento qué tal es. Dale, por favor. No estaría de más. Otra que iba a ser, pero no fue. Sí. Es que el programa de Jorge Lanata iba a cerrar Periodismo para Todos en la calle el 16 de diciembre. Sí. Qué buena 16 idea. De diciembre. Bueno, no va a ser. Pero qué lástima. No sale Lanata, salen Michelli y Moyano. Y no. Manuel no va Cache, a ser, ¿no? No va a ser porque dice que él no quiere. Porque está bien, Lanata se pone la cucarda de que no quiero que esto se vea como la contramarcha de lo del 9. Claro. Sí. Claro. Disculpame, ¿no? Porque seguramente sí, vos lo leíste también. Leí el otro día una nota de Luis Majul que promocionó su nuevo libro, señor. La biografía de Jorge Lanata. ¿Y yo leí malo ahí o Majul anticipó que Lanata se candidatea a presidente? Lo que anticipa en el capítulo final es que dice que Lanata, ante una situación complicada, como si fuera el 2001, él no, bueno, si la patria me lo pide, yo estoy ahí. Sí, yo voy de candidato a presidente. ¿En serio dijo eso? Sí, dijo eso. De ahí es que alguien... Digo, para mí es como... Él bueno, se lo preguntó. Ya ahí es... Ya, digo, son las preguntas incisivas. Pero si no le fue ni bien en el teatro de revistas. No le fue ni bien en el teatro de revistas, Roberto. ¿Cómo le va a ir bien como candidato a presidente? Todo argentino tiene... ¿Se acuerda usted cuando tenía a par en las rotativas, en el Maipo? Sí. ¿Se acuerda que tuvo su cuarto de hora por ahí? Sí. Bien, finalmente lo que dice Jorge Lanata es: no será en la calle por motivos, cuesta más de $1,000,000. Ah, bueno, hay que cuidar el mango. Puede haber problemas de seguridad. También, porque. Y no queremos que se transforme una contramarcha de la del gobierno del 9 de diciembre, me parece que eso es levantarse un poco la autoestima. Y finalmente dice: vamos a hacer una emisión especial con quienes fueron los protagonistas del programa durante todo el año, los casos de mayor repercusión, una especie de Beribés general. Con Videlía va a estar entonces. Creo que fue el programa que más me dio. Ese, pongo que sí, el último programa me dio muy mal, fue el tercero rating más bajo del día, el más alto del día y el tercero más bajo de él. No sé, por ahí lleva a todos los que querían preguntar. Capaz que... ¿Al juez Riesa? No sé, yo te voy a ser sincero, porque yo no miro... Canal 13 los domingos. Porque quiere irse a dormir. Porque veo La Voz Argentina. No, yo veo La Voz Argentina. ¿Y me qué encanta. Hacemos ahora que termine? Y ahora tengo un problema. ¿Qué hacemos? Y estoy indignado igual, Voy a tener que alquilar películas. Estoy indignado yo, Tendría que haber ganado Corbalán. Estás indignado, ¿no? Sí, a mí me gustaba el otro muchacho. Está bien. La Voz Argentina, no sabemos si es segunda temporada y Operación Triunfo. Lo que le quiero decir es que La Voz en el resto del mundo se está llevando a todos los músicos. Ricky Martin se bajó de Broadway para irse a ser de jurado a La Voz en Australia. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en Broadway? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en Broadway? ¿Qué pasa que la gente se va a hacer La Voz? ¿Cuándo vamos nosotros a hacer La Voz Argentina en otro lado? Y no sé. Yo no creo que los contraten. Les voy a dar una mala noticia. No creo que los contraten. No, discúlpenme. No sé, con todo respeto. Nunca se sabe. ¿Por qué? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, 19:41. Entonces la nata no hace nada. La nata no, y vaya a ver el Hobbit. Vaya si quiere, digo. Pero se puede ir a ver el Hobbit también. Bien. ¿Hay merchandising del Hobbit? No sé. Hablando. Pasar. No rompa que hacen una nota enseguida. Hablando del Hobbit, las películas. Yo le propongo escuchar ahora al maestro Yoda de la economía que tenemos en. grabado, y Jorge Mancinelli, brillante, como siempre, bueno, nos grabó su participación, así que les propongo escuchar a Jorge Mancinelli y después seguimos con los últimos 20 minutos de Mañana es Hoy. La Corte de Apelaciones de Nueva York volvió a fallar hoy a favor de la Argentina y en contra de los fondos buitres al rechazar una moción para que el país deposite una garantía de 250 millones de dólares. La Cámara, que el miércoles último había resuelto dejar en suspenso el fallo del juez Tomás Griesa, que obligaba al gobierno argentino a depositar unos 1.330 millones de dólares, le dio nuevamente la razón a nuestro país. El fondo NML Capital del señor Paul Singer estuvo y sigue estando al frente de la estrategia agresiva en materia de reclamos judiciales, pero no le ha ido bien ni la primera vez ni esta última. ¿Qué pidió o qué exigió, qué reclamó el señor Singer? Que la Argentina depositara 250 millones de dólares antes del 10 de diciembre, mientras, dijo, el tribunal se dedicara a la apelación sobre la cuestión de fondo. ¿Qué pasó? Que la Cámara dijo, por la presente se ordena que la moción sea denegada. La información fue confirmada por Gramercy Fund Management, una entidad que encabeza el grupo de tenedores de bonos de la Argentina que aceptaron ingresar en la reestructuración de la deuda llevada adelante por nuestro país en el año 2005 y en el año 2010. Lo interesante es la actitud de estos bonistas que sí entraron al canje, que le pidieron a la Cámara que le solicite o le obligue a los fondos buitres a depositar 2.000 millones de dólares para cubrir las posibles pérdidas que podrían sufrir quienes entraron al canje. El fondo buitre que maneja el señor Singer hizo una presentación de más de 300 páginas. Ahora, muy bien, de estas más de 300 páginas, unas 180 son fotocopias de recortes periodísticos. Ahora, esto no es novedoso en los fondos buitres. Ese ha sido el sistema o la metodología de argumentación y de presentación de documentaciones desde que iniciaron sus querellas contra la Argentina. ¿Cómo hacen? Bueno, un corresponsal que de un diario argentino que está en Nueva York levanta una información, el diario argentino la publica en su tapa, esto a su vez origina comentarios de ese diario y de otros diarios y de los canales de televisión ligados o coaligados o asociados, y todo este material es reciclado por los fondos buitres en documentación que acercan a la Cámara. Esta vez han hecho exactamente lo mismo. 300 páginas, de las cuales más de 180 son recortes de periódicos. No les dieron la razón, los fondos buitres quedaron afuera de la posibilidad de presionar a la Argentina hacia el default, acompañados por sus socios locales. La Argentina cumple este fin de año, este 15 de diciembre, con los pagos previstos de los cupones de PBI, y el año que viene asoma como mucho más despejado, porque la derrota judicial que han tenido estos fondos va a tener un costo muy elevado para los mismos fondos buitres. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. 7D. Me parece que la cantidad de hombres y mujeres que ponen el cuerpo comprometidos con una ley de la democracia y habla también de las características de esta ley, ¿no? Quienes la apoyan, quienes están comprometidos con esta ley, demuestran las características de la propia ley. Y a veces cuando vos ves quienes están enfrente, también habla de qué significa esta ley, ¿no? Quienes están de un lado y quienes están en otro, también habla de lo que se está debatiendo. Martín Sabatella, presidente de AFSCA. 7D. Democracia o monopolio. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. Hola, mi amor, ¿cómo estás, chiquita? ¿Cómo estás, Nancy? Ay, mira, tan feliz, porque claro, yo leo La Nación, vos sabés que leo La Nación. Y claro, sos bien pensante. Ay, estuve leyendo el horóscopo, siempre empiezo leyendo el horóscopo y me encantó el horóscopo de La Nación. ¿Qué te salió? ¿Vos qué sos? Ay, yo soy Libra, mi amor, yo soy Libra. Dice, no te fíes de la suerte, piensa cada paso con detenimiento y no dejes cabos sueltos. ¿En qué es? ¿En economía? No, mi amor, eso es el general. Después en amor me sale, hoy tendrás una jornada llena de sorpresas, pasarás momentos inolvidables. Ay, pero yo no sé, no sé, porque el Nacho está tan kirchnerista, mi amor, que no sé. Pero mirá lo que dice en riqueza. Dice, los efectos de la creciente crisis del París se harán sentir cada vez más fuerte en tu capital. Así que será imposible generar ahorros. ¿Eso dice el horóscopo? Sí, mi amor, hasta el que hace los horóscopos en La Nación dice la verdad, mi amor. Mirá vos, qué alegría. Ay, yo me guío por el chino, viste, yo soy, ya te conté que soy gorila de fuego en el chino. Sí. Y bueno, ahora estoy esperándole Ludovica para ver cómo me viene en el 2013. Pero dicen que se viene un buen año para el gorila. Un buen año para el gorila, mi amor. Y aparte, qué bueno que ya en el horóscopo te digan cómo viene la mano, ¿no? Porque antes las noticias te decían lo que pasaba hoy. Pero en el horóscopo te dicen lo que va a pasar en el resto del año. Y qué genial. No sé quién escribe el horóscopo de La Nación, pero es un genio, mirá lo que te digo. Sí, mi amor, porque hay que estar preparadas porque se vienen por todo. Por todo, vienen por todo. ¿Y la culpa de quién es, mi amor? ¿Cómo de quién es? ¡De este gobierno de zurdos! La tarde está de vuelta. Está de vuelta. Mañana es hoy. Está bien, Vicente. Bien, vamos a contarle a la audiencia cómo quedó programada finalmente la última fecha del torneo inicial Eva Perón, Copa Evita Capitana, copa que se llevó Vélez Arfield finalmente. El viernes van a estar jugando All Boys Arsenal a las 19:15 y a las 21:20 en Santa Fe Unión y Racing. Para el sábado han quedado programados los siguientes partidos. A las 17 horas Boca recibe a Godoy Cruz. Belgrano enfrenta también a la misma hora a Estudiantes de La Plata el sábado. A las 19:15 van a estar jugando Rafaela, Atlético Rafaela y Vélez Arfield. Argentinos Juniors y Newell's Old Boys de Rosario. Y se cierra la jornada del día sábado a las 21:30 con Lanús San Lorenzo. Para el domingo, dos partidos. A las 17 horas los dos, Independiente Colón y San Martín de San Juan recibiendo a River con el estreno de Ramón Ángel Díaz en la banca millonaria. Esa y de este modo está programada la última fecha del torneo inicial. Se nos está yendo el fútbol, se nos está yendo la temporada, pero todos apostamos mañana por Tigre, ¿eh? Que Tigre juega la final de la Sudamericana, partido de ida a las 20:50 en la Bombonera de Buenos Aires. Tigre enfrentando al San Paulo del Brasil. Gracias, Javi. Gerardo Mazzocchi. Bueno, hoy en el boletín oficial salió publicado lo que sería la reglamentación para la transferencia a aquellos que no presenten el plan de adecuación. El AFCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, reglamentó la transferencia de oficio para el caso de los licenciatarios que no han cumplido la propuesta de adecuación que establece la ley. Esto ya lo había adelantado en el día de ayer Martín Sabatella, cuando también informó que ya 14 de grupos habían presentado su plan de adecuación. La reglamentación tiene por objetivo dotar a la ley de servicio de comunicación audiovisual de estándares, y voy a leer textual lo que dice en el boletín oficial, estándares unívocos de y generales para la gestión y resolución de transferencia de oficio. De esta manera quedarán reglamentados los procedimientos a partir de los cuales el AFCA va a resolver la situación de aquellos grupos que no hayan presentado su plan de adecuación voluntario, algo que, teniendo en cuenta la proximidad del 7 de diciembre, el grupo más complicado en esto, ya lo sabemos, es el grupo Clarín. Sí, es el que más tiene que adecuarse. Sí, una cosa importante, acabamos de confirmar, el domingo a las 6 de la tarde, 18 a 20, vamos a estar en Plaza de Mayo transmitiendo en vivo esta multitudinaria fiesta de la democracia que se va a llevar a cabo allí, bueno, en las adyacencias, qué palabra difícil, ¿no? Bueno, también las diagonales, etcétera. Un festejo de todos y todas, y bueno, la radio pública va a estar presente, les recuerdo, nosotros desde las 6 hasta las 8, la transmisión empieza antes con Ton Lupo, si quieren pasar a saludarnos, a visitarnos, ya saben, en algún lugar nos van a encontrar, cuando donde vean que dice Radio Nacional, Radio Pública, ahí abajo vamos a estar nosotros este domingo, 9 de diciembre, de 18 a 20. Horas. Le quiero contar una cosita, porque la verdad cuente, que no lo había visto. Roberto, cuente. Esta gente que planea la movilización, les voy a hablar de otro tema, hagamos un paréntesis, ¿no? Lo del 19 de diciembre, yo no lo había leído, pero lo que dijeron es que, esto es textual de Hugo Moyano, nos vamos a convertir en caranchos y buitres. Nos sí. vamos a convertir en caranchos y buitres. Y dice, seguramente en el transcurso después de las fiestas, el gobierno algún error va a cometer. Y en la medida que los vaya cometiendo, vamos a ir profundizando la lucha. Bueno, si uno ata las declaraciones de la guerra nuclear de Pablo Micheli y de los buitres y caranchos de Hugo Moyano, está clarísimo. Y aparte está esta espera de que el gobierno cometa algún error, ¿no? Digo, cualquier persona lo que quiere es que el gobierno acierte, que el gobierno haga las cosas bien, ¿no? Que el gobierno erre para justificar una estrategia de demolición como la que están ellos promoviendo, ¿no? Qué pena, ¿eh? Realmente, qué pena. Pero bueno, recuerden, vamos de vuelta a lo importante, 9 de diciembre, 6 de la tarde, en Plaza de Mayo, todo el equipo de Mañana es Hoy, junto a una verdadera multitud con los que vamos a festejar la alegría de vivir en democracia. Mañana es Hoy, un lugar clave para la información. Mañana es Hoy. ¿Esto es música tecno? Sí, es re tecno, ¿no, Marre? Es un poco tecno, ¿no? Hay un poco ¿no? de tecnología detrás de todo esto. Se llama, vamos a jugar, de eso se trata, Roberto. Porque además, hoy estoy re científica y re tecnológica. Ajá, ¿quieres hablar con Paenza? Además de... Ay, lo adoro a Paenza. ¿Sabes que me gusta Paenza? ¿También? Me gusta. A mí me gusta. Guarda, disculpe, ¿no? Con el también, señor, pero... Señor oyente, se está caminando en la calle y se cruza con Lucía Capozzo. A mí me gusta Rafael Correa y Roberto Perfumo. Esto yo es sabido. Hay una altura ahí. Ahora, cuando está Fillol acá, antes que nosotros, también me gusta.